Muy bien, compañeros Saúl y Javier, la dinámica consiste en contestar verdadero o falso a las preguntas que les voy a realizar y tienen un minuto máximo para fundamentar su respuesta. La primera pregunta, Javier, ¿servirán los microciclos que tiene programado el Tata Martino para los objetivos a corto y mediano plazo que tiene la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Verdadero, Aldo? Porque recordemos que es un nuevo técnico, tiene que conocer de alguna manera a sus jugadores. Creo que estos microciclos van a servir para tratar de enseñar a los jugadores el sistema y el estilo de juego que él pretende impregnar en nuestra selección mexicana. ¿Saúl? Falso, totalmente falso. Seguramente la mayoría de estos jugadores no van a ser convocados en un futuro. Para empezar, lo primero que tuvo que haber hecho la federación era ponerse de acuerdo con los técnicos, ¿no? Que ya están reclamando Miguel Herrera, raro, ¿verdad? Caixinha, y ni siquiera para eso ya están reclamándose en estos ciclos. Entonces, me parece que no van a ser de mucha ayuda. Mencionabas a Caixinha, Saúl, y eso tiene que ver con nuestra segunda pregunta. Preparen su verdadero o falso. Lapicero, por favor. ¿Terminará Pedro Caixinha el torneo de la Liga MX? Falso. Veo que Caixinha desesperado. Veo a alguien que no se ha podido recuperar de la dolorosa derrota contra el América. Vemos a un Cruz Azul que se ha visto mal en los partidos, que no fue el Cruz Azul del torneo pasado, que llegaba, que era contundente. Me parece que han habido ya ciertas declaraciones. Creo yo que la relación Ricardo Peláez con Caixinha se ha estado ya deteriorando. Entonces me parece que seguramente Ricardo Peláez ya anda buscando una opción para sustituir al portugués. Interesante nuestro compañero Saúl. Javier, ¿tú qué opinas? ¿Verdadero o falso? ¿Termina o no el torneo Caixinha? Voy a diferir nuevamente con mi compañero Saúl. Yo pienso que es verdadero. Pienso que Caixinha va a terminar el torneo como celeste. Si bien menciona Saúl, ya hay rumores de que Richie Peláez está buscando un nuevo técnico. No creo que sea para esta temporada. Recordemos que Caixinha llegó al equipo primero a la liguilla y después a la final. Que el problema es que la presión en Cruz Azul es como los equipos del norte. Están tan ansiosos del título que eso no vale. Pero hay que tomar en cuenta que Cruz Azul tenía 4 o hasta 5 torneos sin calificar a la liguilla. 22 años de ser campeón. Ya, sí, claro. Pero no se puede gatear y después correr, hay que ir paso a pasito. Y recordemos que no hubo pretemporada, así que los equipos que llegan a la final arrancan un poco tarde. Vamos con la tercera pregunta, nos vamos hasta Europa. Lo que le gusta a Europa, que el Barcelona y el Madrid estén compitiendo, que estén hombro a hombro. Tenemos ahora una diferencia de 6 puntos en la liga entre el Barcelona y el Madrid. El Barcelona arriba teniendo ventaja, pero se enfrentan ahora en la Copa del Rey y también próximamente en la Liga. El Madrid logrará la hazaña de regresar en la Liga y ganar al Barcelona en la Copa del Rey. Voy contigo, Sergio. Yo creo que en eso sí vamos a coincidir. Falso. Imposible. No veo a un Madrid acercándose al Barcelona. No veo a un director técnico capaz de dirigir a este Real Madrid. Lo lamento por Solari, no tengo nada en contra de él, pero no creo que sea el indicado. No veo a un Madrid con la suficiente capacidad para alcanzar a un Barcelona. Yo creo que esta liga se la va a llevar fácilmente el Barcelona. Y también creo que finalmente la Copa del Rey, quien va a avanzar va a ser el equipo de Leo Messi. Bueno, tengo la duda de qué equipo le vas, me quedó muy claro. Javier. Ahora sí voy a coincidir con Saúl, la respuesta es falso, no creo que Madrid le pueda dar alcance al Barcelona. Recordemos que se acaban de enfrentar en la Copa del Rey, un empate a un gol. Sin embargo, todos sabemos que Lionel Messi no estaba en su pleno potencial. Pienso que, como Saúl, el Barça va a avanzar en Copa y va a sepultar todo rumor de que el Madrid le pueda dar alcance en el duelo que enfrentan en un par de semanas. poniéndose nuevamente a 9 puntos y de ahí, como dicen aquí en mi pueblo, de ahí para el Real. Muy bien, pues ya lo escucharon aquí de parte de nuestros analistas, no le tienen fe al Real Madrid. Y bueno, si hay un equipo que se caracteriza por ir contra la corriente y salir avante, ese es el Real Madrid. Y vamos a ver si calla bocas dentro de poco menos de un mes, lo sabremos, ¿no? Muy bien, compañeros, esta fue una emisión express de Verdadero y Falso con nuestros compañeros analistas Javier Compán, Saúl Córdoba, Aldo Prats conduciendo, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, Javier. Hasta luego.